mírame, que tus ojos encienden las luces del alma, con la fe que amanece a quien viene detrás de la nada. Mírame, que te doy media vida por una mirada de esos ojos que anuncian amor y nostalgia, de esos ojos que aunan dolor y esperanza. Háblame, que el silencio se rompe con una palabra de esas que me traspasan la piel y me llegan al alma. Háblame, que tu voz me fascina, me llena de calma, que te escucho en el día y en la madrugada, porque estamos unidos en un mar de distancia. Bésame, que tu boca es la fuente que colma mis ansias, y yo sé que al besarnos redoblan todas las campanas. Bésame, que por un beso tuyo las alas son blancas, el color de la mar es un verde esmeralda, y este mundo no gira, tu beso lo para. Abre tu corazón a este hombre que te ama y hazme ser una sombra en el sol, una hoguera en la escarcha. Ámame, abandona tu piel, que mi piel te reclama, que tu cuerpo y mi cuerpo se vuelvan dos llamas y que arda el amor y que muera y que nazca. Ámame, abre tu corazón a este hombre que te ama y hazme ser una sombra en el sol, una hoguera en la escarcha. Ámame, abandona tu piel, que mi piel te reclama, que tu cuerpo y mi cuerpo se vuelvan dos llamas y que arda el amor y que muera y que nazca.